7 de tu dial. Una joven oficinista, agobiada por el calor porteño, camina por las calles Esmeralda, deteniéndose por momentos a disfrutar de la refrescante lluvia artificial producida por los aire acondicionados, a través de toda la cuadra. Lluvia microcéntrica, ofrenda urbana 8/03 del 2010, Esmeralda y Santa Fe. Ahí estamos, ya estamos, los teléfonos estallan. 4866-1095, llamanos, dejanos tu ofrenda. O contanos algún actor de cine mudo y te llevas tus entradas para Mundo o Mudo este fin de semana para ver al señor Carlos Belloso en Gargantúa. Así es. Y acá mismo ya nos están diciendo que estamos con el señor Carlos Belloso al aire. Estamos en contacto, querido. Lo tenemos aquí. Carlos. Estamos en contacto. No. Hola. Ole. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Querido, ¿cómo estás? ¿Están atados a la silla o están sueltos? Estamos atornillados, querido. Muy bien, así tienen que estar. ¿Cómo va? Pero aquí estamos. ¿Lo decís por los terremotos? Sí, también, sí, por el corrimiento. Por el corrimiento de la ciudad. ¿6 centímetros? ¿Cuánto? ¿3 centímetros? Sí, 6 centímetros últimamente, pero hay que tener en cuenta que desde Krakatoa venimos corriéndonos y estábamos en donde ahora está China. En las antípodas. Estábamos en el medio del Atlántico y se fue moviendo. Y se fue moviendo, pero bueno, qué sé yo, ya va a estallar el planeta. Está no bien, igual nos mueven tan seguido, querido. Seguro. Sí, está duro la cosa. Carlos, ¿sí? ¿Cómo es esto que estás haciendo radio? ¿A vos te atan también a la silla? No. Nosotros tenemos la escuela de Betty Elizalde que hacemos radio parados. De Dorapa, creo. Estamos con Ernestina y digamos, sí, estamos caminando con Osvaldo Bazán, caminamos por la radio con unos micrófonos, con unas roldanas que hicimos hacer especialmente y caminamos por el estudio. Y para hacer una cosa más dinámica, ¿no? Claro, está muy bien. Cuando te necesitan, te tiran el lazo y estás ahí. Claro. No, lo que pasa es que son estudios, digamos, lindos, confortables, es la metro, bueno, qué sé yo, está bien. Es la primera vez que yo hago todos los días un programa de radio. Eso que te quería preguntar. Sí, es como una experiencia muy muy linda, digamos, es linda... No, en sí, la radio es linda, pero es una experiencia linda porque estoy con Ernestina, que nos llevamos bien, y con Osvaldo Bazán, también, que nos conocemos. Y siempre Ernestina tuvo ganas de hacer un programa, y cuando la llamaron para hacer un programa, todos los días me llamó. O sea, cumplió lo que prometió. Un amor, Ernestina, claro. Está bien, es de palabra. Es de palabra, sí, pero no es de otra radio. Y te vas saltando del mundo mudo al otro mundo del lenguaje, ¿no? Sí, digamos, la obra Mundo Mudo se llama así por un homenaje a un actor del cine mudo, que es Lon Chaney, que cuando yo lo menciono, cuando lo mencionaba, digamos, había muy poca gente que lo conocía, y hay digamos, pocos colegas que lo conocían. Eso me preocupaba más, porque si yo le digo a un arquitecto a Lon Chaney y no lo conoce, bueno, pero si le digo a un actor que Lon Chaney era un actor fabuloso y no lo conoce, ahí es preocupante, porque digo, bueno, no se conoce la palabra de la palabra del señor, digo yo, pero en realidad, como era, hacía cine mudo, es las imágenes de ese gran actor, ¿no? Él mismo realizaba sus propios maquillajes, era algo que que en esa década del 10 y del 20 era algo realmente mágico. Él, al mismo tiempo, él tenía una intensidad de actuación increíble que hacía que esos maquillajes tomaran vida, ¿no? Entonces, también se une una línea trágica en su vida, que era todo relacionado con su imposibilidad de hablar. Él nace de padres sordomudos. Uh-huh. Su primera mujer se toma ácido y se queda muda, y él termina muriendo de un cáncer a la garganta. O sea, tragedia de lo no dicho y de no poder decir, ¿no? Nunca le pudo decir al hijo que su madre estaba viva, siempre le mintió diciendo que estaba muerta. Es algo que cuando descubrí, digamos, que había algo ahí, una tragedia en medio de una comedia, digamos, como que me entusiasmé. Al mismo tiempo aparece en todas las representaciones habidas y por haber en la obra, porque aparece Carlos Belloso hablando de la actuación, y aparecen también otros personajes dentro de las películas que hace él, y lo hago con un elenco. Esto, digamos, es un elenco dirigido por Ricardo Arauz, y bueno, y yo como protagonista, digamos, interpretando la vida de Lon Chaney, llevo la obra adelante. Pero digamos, hay muchas puntas de la obra, y está, tiene una apuesta hecha por el mismo Ricardo Arauz, que es impecable, que me entusiasma que la gente la vea, ¿no? Yo tuve el placer, Carlos, de verla el año pasado. Ah, qué bueno. Y la verdad, yo soy medio como impenetrable a veces para emocionarme y estas cuestiones en lo teatral. No lo digas así, querida. Bueno, yo soy como demasiado hecha pelotas, básicamente. Y te juro que hubo un par de momentos de la obra que se me caían las lágrimas. Pero también tenías la posibilidad de reírte, y mucho, ¿no? No, ni hablar, eso descontado para mí. Si no voy al teatro y me río, estoy en el horno. Sí, pero yo también pienso lo mismo, digamos, el teatro. Pienso que hay como que no solamente una obra es de reír o de llorar. Me parece que las emociones cruzadas y enfrentadas y confrontadas me parece que generan como una movilización del público, que, bueno, creo en ese teatro. Y además creo en la interpretación que Lon Chaney hacía, ¿no? Una interpretación visceral, ¿no? Sí, no, a mí realmente la gente estaba toda muy conmocionada. Yo hablé con bastantes personas que la vieron dos veces, y me ha pasado cruzarme con un amigo ayer que quería verla por tercera vez. Sí, es que genera adicción también la obra. Pero es con mucho placer hacerla, y aparte con un elenco muy de muy buenos actores, aunque recién empiezan, y son todos alumnos de Gargantúa, ¿no? De acá, del Teatro Gargantúa en Chacarita. Muy bien, querido, le da la posibilidad a los pibes que están empezando. Sí, eso es lo que más me emociona de la obra, en realidad. Está bueno. Porque sí, teniendo uno la posibilidad de hacer, obras con otros actores, la emoción que tenemos la emoción que tienen ellos cuando la representan, y cuando fuimos, por ejemplo, la obra fue al Festival de las Artes a Cali, Colombia, y yo los veía a ellos yendo a su primer festival de teatro, y con lo que eso implica, ¿no? Ir a un festival de teatro es una gran emoción, es llevar tu trabajo a que lo vea otra gente, es el cometido principal del teatro, ¿no? Sí, seguro. Carlos, yo te quería hacer una pregunta sobre otra faceta artística tuya, que por ahí no es tan mediática como la tele y la radio. Sí. ¿Nos dijeron por ahí que sos carpintero? Sí, digamos, ahora no tengo un taller donde digamos, hacer mis cosas, pero yo empecé en carpintería y tengo un afecto muy especial por la madera y por la tapicería, ¿no? Y sí, me gusta, bien. Me gusta mucho. Otra faceta, muy bien. Sí, sí, bueno. ¿Has trabajado de eso, querido? He trabajado de eso, he trabajado de carpintero, de carpintería, en carpintería metálica, o sea que con aluminio también, cerramientos, aberturas, mamparas para baño. Después también trabajé de todo, vendí mayonesa, Fanacoa. ¡Qué loco! todo para sobrevivir. Después descubrí el arte y dejé de trabajar, ¿no? No trabajé más. No, sí, se trabaja, pero de otra manera, con mucho gusto, con mucho placer. Pero te gusta, claro, no sabés la virtud de la mayonesa. Claro, tenía que hablar mucho. Carlos, en Mundo Mudo el tema de la estética y todo este laburo, también ahí estuviste involucrado en... Yo estuve involucrado más que nada en el texto en la escenografía, digamos, en ciertas dispositivos escenográficos. Hay un gran laburo, se ve. Sí, que... la pantalla, digamos, después está el escenario giratorio que tiene el teatro, que cuando viene la gente dice, un escenario giratorio en Chacarita, nadie lo puede creer, ¿no? Claro, insólito. Y eso es un mérito de Ricardo Arauz, que es el dueño de Gargantúa y al mismo tiempo se da sus gustos, pero al mismo tiempo brinda un servicio, digamos, teatral, porque realmente es... pone el teatro a disposición de la gente y lo hace desinteresadamente, y es la verdad es un teatrero de alma, ¿no? Sí, eso se nota. Por el gusto de decir lo que tiene gana. Sí, por el placer de hacer teatro, que para los teatreros es como una droga dura, ¿no? Es como realmente recibir a la gente y darle un espectáculo como es debido, y al mismo tiempo también para recibir a otros elencos y otras compañías, que el teatro tiene todo, tiene unos camarines amplios y cómodos para que se sientan a gusto, son muy bienvenidos, el escenario, digamos, brinda todas las posibilidades, hay una posibilidad técnica también a disposición de los que quieren hacer teatro, ¿no? Muchas veces vas a un teatro y no tiene camarines y ya habla de la gente, viste, que tiene poco afecto a los actores y al teatro, ¿no? Tal cual, solo se fijan en lo que se ve, como sí, tantos otros. Y en que traten de meter gente y punto. Acá, bueno, está subsidiada por Proteatro, entonces también las compañías prueban lo que tienen que hacer, y si no anda bien, obviamente que no funciona, pero no se les pide un seguro, y bueno, yo la verdad que cuando descubrí el lugar di con gente que ama el teatro, eso es lo que más me entusiasma, sí. ¿No? Como les decía antes. Sí. Y yo te quería hacer una propuesta, más que una pregunta. Sí. Si vos no nos podés dar una ofrenda urbana, este programa se llama Ofrendas Urbanas, sí. Y la idea es ese recorte de la realidad, que algo vos ya tenés una idea, ¿no? Sí. Y si no nos podés dejar tu ofrenda urbana, a ver, eso que vos, o una de las que debés tener, supongo que debés tener más de una. Yo creo que todo Buenos Aires es una ofrenda urbana para mí. Yo si no lo veo, no lo veo en el sentido metafórico y poético a Buenos Aires, la verdad que me aburriría mucho. Te pegás un tiro en la huevo, claro. Y estaría como en otro lugar, digamos, ¿no? Pero hay dos de los cuales quiero hablar. Primero, cuando yo paso por el mercado Dorrego Minorista, que queda en Belgrano y Piedras, fue un mercado donde tuvo mi padre tuvo un puesto de carnicería durante más de 40 años. Y ahora no está mi padre, pero yo voy a donde está el puesto, me paro ahí y es un tubo directo a donde está él, ¿no? Al infinito. Y ahí les comuniqué varias cosas, les comuniqué que fue abuelo, les comuniqué que estoy feliz con lo que hago. Así que es una forma de comunicación muy muy grata, en ese tubo que va hacia donde está él, ¿no? Al infinito y más allá, como Buzz Lightyear. Y después, hay un lugar donde yo tengo ciertas como traspolaciones, digamos, de tiempo-espacio, que es la intersección de la 9 de julio e Independencia. Y yo los 9 de julio, el día de la Independencia, voy a Independencia y 9 de julio, me siento en un banco abajo de un reloj y me transporto en el tiempo. O sea, tengo esa posibilidad y lo hago, ¿no? Claro. A las 4 de la tarde, 16 horas. Bueno. No lo hagan todos juntos porque no vamos a viajar todos. Sí, sí. Van a cortar la calle y ya pasa mucho. No, a veces me encuentro con piqueteros, digamos, que hacen lo suyo, ¿no? El Día de la Independencia. Sí, sí. Buena onda. Carlos, la verdad, alucinante la entrevista, seguiríamos a pleno. Sí, en serio. Estás más que invitado a venir a vernos cuando puedas, porque no, estás a pleno este año, por lo que sabemos. Y bueno, sí. Vayan a ver Mundo Mudo y escuchen la metro. Escuchen la metro. De 7 a 10, 95. Es a la mañana, no es competencia a ustedes. Así no, escuchen a tranquilo. Así sí. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias. Te deseamos lo mejor. Gracias a ustedes y bueno, y que haya muchas ofrendas urbanas. Te vamos a mandar un arnés para que implementes en la radio. Perfecto. Chao, Carlos. Grande. Gracias. Un abrazo, querido. Nos vamos a una. Bueno, ahí se iba. Antes del tema, ¿no? Carlos, y nos vamos a una tanda. Ya, digamos, ya no tengo que ir a la tanda. ¿Ah, sí? Sí. ¿La tanda o la tanga? Las dos preferidas. Hasta ahora ya igual por la. Quería el aterrizaje. Un planiferio dado vuelta montado sobre un aglomerado de 2 metros por 1.30, con una silla sin una pata tirada al lado. Ofrenda urbana 21/6/09, 13:30 horas, Villa del Parque. Ay, perdón, ¿estás cargada? Pensé que era eléctrica. A ver. Ofrendas urbanas, jueves de 21 a 22 en el 88.7 de tu diario.